turno mañana. Son 9 y 14 minutos de este lunes 13 de junio de 2016. Vamos a dialogar unos minutos con Juan Redondo, el director de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Santa Rosa. Juan, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Hola, hola, buen día. Sí, bien, bien. Juan, ¿se reparó el acueducto el fin de semana? Se reparó y empezó a entrar agua sábado a mediodía, ya ingresaba y bueno, después la fue tomando el nivel que correspondía. Casi no hubo quejas de vecinos que le falte agua. No, pero también coincide con la época, porque hacía mucho frío y bueno, el consumo se reduce, pero si esto se va en el verano, hay que decir la verdad, bueno, habría inconvenientes. Está bien, porque no, el acuífero Anguil no alcanza para abastecer a la ciudad. Es y al límite, sí. Claro. No. Sí, sí, sí, sobre todo en épocas de altas temperaturas. Sí, seguro. Ayer aparecieron algunas pérdidas de agua potable. ¿Esto se debe a que volvió a funcionar la red e ingresó agua o cuál es el motivo? Los motivos son diversos, pero el hecho de cuando se corta el suministro del acueducto y en algunos sectores de la ciudad se ingresa aire porque queda sin aire, sin agua la cañería, al volver presiona y obviamente que saltan los defectos que tenemos en las cañerías antiguas. Uh-huh. O sea, evidencia más que nada, por decirlo de una manera. Claro. Pero no, no se ha notado una gran diferencia con respecto a lo que es normal, digamos, las quejas y reclamos que tenemos de los vecinos. Sobre todo en determinadas zonas de Santa Rosa. ¿Esto se obedece a que las cañerías son viejas? Sí, sí, sí. Claro. No, las cañerías son viejas, sí, claro. Desde hace mucho tiempo están instaladas y el recambio se tiene que ir produciendo cuanto antes, porque seguramente vamos a seguir teniendo problemas hasta que no solucionemos el problema de base, que es la cañería vieja. ¿Qué cantidad de reclamos tiene el área ahí con respecto a la pérdida de agua potable? Aproximadamente, eso son estadísticas que venimos manejando y depurando para hacerlas coincidir con la realidad. Yo te cuento algún caso así. A ver. Por ejemplo, en una cuadra, si hay una pérdida, por ahí algún vecino llama una vez, otro vecino llama otra vez, entonces no es que sean 2, 3, 4, 5 pérdidas, sino que es uno solo, tenemos que identificarla, depurarla en el sistema. Mm. Pero sí, tenemos una elevada para nuestra pretensión, una elevada cantidad de reclamos, alrededor de 400 reclamos que todavía no están hechos, porque no tenemos los medios todavía para estar al día. Nos encantaría y estamos organizando para que dentro de un tiempo eso se minimice y estemos casi al día con los reclamos. Pero bueno, faltan algunos recursos que nos vamos poniendo al día. ¿Estas 400 son las acumuladas en el año? Sí, lo que se va quedando de las que se hacen y las que entran nuevas. Claro. Puede variar. También tenemos aparte reclamos de desbordes cloacales o que se ha roto una cañería puntualmente en algún lugar de cloacas. Son dos cosas diferentes, pero bueno, claro. Son reclamos al fin. Sobre eso le iba a preguntar, el tema de la cloaca, los reclamos también son habituales, me imagino. Los reclamos son habituales, de todas maneras hemos mejorado notablemente por la incorporación de los dos vehículos que están a disposición nuestra y son propiedad de la municipalidad, que hace aproximadamente 20 días están a pleno funcionamiento, y para la época estamos contentos, digamos, porque se ha disminuido bastante. De todas maneras, hay algunas zonas que los vecinos las sufren. Se nos rompió ahí en Perón y Hacha, sí. Un camión pisó una cloaca máxima sobre el cantero, y obviamente no es el tema del camión en sí, que no le correspondía pisar el cantero. El tema es que toda la zona es una cañería muy antigua y se derrumbó. Ese es el bypass que han hecho ahí sobre la colectora de Perón y Unanue. Claro, el bypass es un recurso para salir del momento a esperar la obra en sí de reemplazo de la tubería. ¿Esto está previsto que se haga la obra? Está previsto, pero es una zona peligrosa en principio para la gente que va a trabajar abajo, en el caño, en la reparación en sí, porque es una zona donde hay napa y ahí está el cordón cuneta y la calle casi pegado sobre la cañería. Entonces tenemos peligro de derrumbe permanente, como existió en la Perón y todo ese tipo, perdón, en la Chile. En el Chile autonomista se hizo una obra muy compleja y, bueno, obviamente se agrava por el tema de la presencia de agua y la tierra está muy suelta. Y es peligroso trabajar en esas condiciones. Esa es una de las problemáticas que ha aparecido en los últimos años, que las napas estén altas y eso molesta al tema de desagües. Sí, seguro. Es un hecho casi determinante. En algunas zonas es casi imposible meter una máquina y sacar una palada de tierra porque se desmorona inmediatamente. Y ante la fragilidad y la antigüedad de la cañería, a veces es mejor casi no intervenir. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el uso del camión de no provocar la rotura aún más de la cañería. Claro. Así que los vecinos ahí de la avenida Perón van a tener un tiempito más con ese bypass. Lo que tenemos programado es lo siguiente. Nosotros vamos a deprimir esa zona. Primero se deprime. Cuando se logra consistencia, se seca la zona de reemplazo de la tubería, recién ahí se reemplaza, se hace la obra. Y por supuesto que ese equipo de gente y está en la Chile y Lope de Vega, que es la primera obra que nos tendríamos que hacer ahora para después pasar a la Perón. Será cuestión de días. Yo no quiero asegurar el día porque depende de un montón de factores. Pero hasta ahora los bypass están funcionando y por supuesto el inconveniente es el olor y algún otro tipo de pequeño derrame que puede surgir, porque cuando nos quedamos sin energía, por ejemplo, o el otro día nos enganchó un vehículo el cable y nos arrancó la bomba, son esos tipos de cosas que nos suceden, y bueno, ahí se produce el inconveniente. De todas maneras, se hace lo humanamente posible con los recursos que tenemos, y yo creo que vamos a mejorar, seguramente dentro de poco se van a empezar a ver los resultados. Está bien. Bien, Juan, no sé si quiere agregar algo más sobre este tema. No, simplemente es pedir disculpas por los inconvenientes, se hace lo que se puede realmente, queremos mejorar el servicio y seguramente lo vamos a lograr con el tiempo y con recursos, tenemos que lograrlo. Bien, Juan, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias. Bien. Hasta luego. Era la palabra de Juan Redondo, el director de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Santa Rosa, dándonos algunos detalles de esta problemática que tiene la ciudad con respecto a la red de agua potable y de cloacas. Ya regresamos. Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1. Un delirio en la web. RadioKermés.com.